Según Tong el Dios de Sur Corea, rotativo digital surcoreano, la solidaridad para la democracia, la vida del pueblo, la reunificación pacífica y el poder, convocó el día 3 la conferencia de prensa ante la sede del Partido de Corea Libre y exigió la disolución de esta agrupación traidora y conservadora.